Cara Lende. Llegará la oportunidad en que una América Latina mancomunada en la defensa de sus riquezas y de sus productos podrá ser la protección de todo aquello que se va generando en nuestras patrias distintas. Pero no hay duda que el problema de los alimentos, con o sin organización de los países productores, mejor en la primera forma, y esta debe ser nuestra meta, transformarán a la Argentina con un potencial productivo que todavía no imaginamos, como una nación que podrá sentar en las fuerzas productivas de su agro la base necesaria para proceder al sustento del sector más dinámico del desarrollo, que será siempre la industria. Yo tuve oportunidad de señalarlo ante el presidente Perón y el señor ministro de Economía. Van a entrar en conflicto con los sectores agropecuarios, porque lo que sucede es que esta arquitectura que nos dejaron por herencia los ingleses ya no sirve para ese aporte que ustedes exigen del plan trienal. Y este es el proceso de liberación nacional y social prometido al país, en donde tenemos que evitar la colocación en el ambiente político de elementos irritantes que estén frustrando la unidad de las fuerzas revolucionarias, en las que sin ninguna duda la señora Presidente, con toda generosidad cívica y con todo sentimiento argentino, va a encontrar la colaboración de los partidos políticos para apoyar el proceso institucional, para que se cumpla con el mandato del pueblo, para asegurar la jerarquía presidencial y para que se pueda frustrar ese intento que viene ejerciéndose por esta manera del proceso terrorista, pero que también va a venir asomando por las distintas maneras de los mecanismos indirectos de penetración con los cuales el imperialismo trata siempre de frustrar el avance de los pueblos.